Si mi corazón habla de brillo, danza que te abunde y más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio. Y de todo el mundo a las 10 de la noche. Acuérdate, tu cita semanal, la tertulia. La luz de la mañana. Hola, buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. La 93.4, la radio libre y alternativa de Écija. Comenzamos una nueva emisión del programa semanal La Tertulia, que como cada lunes se emite a las 10 de la noche en directo. Hoy contamos con Salvador Bustamante. Buenas noches, Salvador. Hola, buenas noches. También está con nosotros Paco Benítez. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Y esperamos en breve a dos nuevos invitados también, a Loli Rodríguez y a Pepe Herrera. En el programa de hoy vamos a tocar distintos temas importantes que se han acontecido en la última semana, tanto de ámbito local como nacional e internacional. En primer lugar, pues vamos a tratar el tema del presupuesto del Ayuntamiento de Écija, que se aprobó en esta semana. Y bueno, y en segundo lugar, pues vamos a tratar también el tema de la jornada de mujer que realizó Izquierda Unida de Écija el pasado sábado, así como la situación de que se está viviendo en el Aiur, ¿no? El tema del Sáhara Occidental y bueno, y la ley electoral que también está a trámite en las Cortes en estos momentos. Aprovechando que está aquí con nosotros Salvador Bustamante, portavoz municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Écija, pues si te parece darnos una valoración del último pleno, en el cual se aprobó el presupuesto con los votos a favor del Partido Socialista, las abstenciones de Izquierda Unida y el PP y los votos en contra del Partido Andalucista y PSI. Bueno, el presupuesto que se ha presentado para el 2011, la primera cuestión que yo estuve señalando es que en cuanto al tema del plazo de presentación, se ha presentado antes que otros años, lo cual es positivo. También ha contado por primera vez con un informe sobre cómo afecta a los géneros, a los hombres y a las mujeres desglosados. Al menos en un área, una cuestión que nosotros hemos estado planteando y que por primera vez, digamos, en la historia presupuestaria de Écija se da, aunque es insuficiente, es un dato positivo. Y también estuve analizando que nos íbamos a unos números en los cuales el presupuesto del 2011 se parece ya bastante al último presupuesto del mandato anterior, que se situó en 30.500.000 euros en cuanto a gastos. Esto es importante porque el presupuesto del año 2008, que fue el primero donde el Partido Socialista lo hace en solitario, se elevó desde 30 millones de euros a 38 millones de euros, ¿no? Cuando ya en aquel momento había unos síntomas bastante evidentes de que entrábamos en una situación de crisis económica, y yo he dicho que se ha pasado desde el desenfoque que hubo en el año 2008 a un aterrizaje más a la realidad en el 2011. Aunque se ha tardado mucho tiempo en llegar a unas conclusiones de que la situación, de que habría que adaptar los presupuestos más a la realidad. Después también estuve señalando que perdona que te interrumpa, Salvador, en ese aspecto que has tocado, bueno, cuando estuvo Izquierda Unida y estuviste tú en el área de economía, eran unos presupuestos por este estilo, ¿no? Lo que han hecho por ver a la realidad el Partido Socialista, que cuando tú te fuiste, pues un poco pensaron que ya iba a ser todo a lo grande y que Ahora ven que no es, que no es así, ¿no? Sí, y que, sí, ha sido... y que este mandato de Massa lleva ya a un delegado de Economía que dimitió, ¿no?, al principio, y que han tenido, bueno, bastantes problemas En realidad había dos cambios en el área de Economía. En realidad hubo dos cambios. Bien, entonces, efectivamente, ha sido una evolución desde el primer presupuesto que hace el PSOE en solitario, sube desde 30 millones hasta 38 millones de euros, y después va bajando hasta 36, 35 y en este caso 31, ¿no? 31.600, que es una cantidad ya más realista de las posibilidades económicas que tiene el Ayuntamiento de Écija, ¿no? Lo que no era realista es pasar de 30 millones a 38 millones de euros, como pasó en el 2008, y después, pues, la verdad es que el aterrizaje ha sido, se ha tardado varios años en situarse en una situación más de realidad. Después, otra cuestión que yo he estado señalando es que se ha renunciado definitivamente, bueno, digo definitivamente porque son los últimos presupuestos de este mandato, a los presupuestos participativos, ¿no? De hecho, bueno, pues desde los presupuestos del 2007, el último año en el cual Izquierda Unida cogobierna la ciudad, que fueron los últimos donde se realizó esta posibilidad de participación de los ciudadanos en las decisiones de dónde se hacen las inversiones, pues no se ha vuelto a hacer más. Y también he estado diciendo que creo que se dan las condiciones, aunque en este año no se han aprovechado, para pasar unas obras del PER, que fundamentalmente son a base de hormigón y arreglo de calle, a también poder intercalar y poder meter otro tipo de proyectos, como son de zonas verdes, porque la aprobación definitiva del plan general estaba permitiendo ya acceder a unos terrenos que estaban planificados, que pasaran a manos del municipio de Écija, que ya han pasado algunos y otros tendrán que ir pasando, y en los cuales conviene ir actuando ya en el sentido de ir desarrollando esas zonas verdes. Y también porque no olvidemos que los proyectos del PER lo que tratan es de fomentar el empleo fundamentalmente agrario, y entiendo que este tipo de proyectos generarían más empleo del sector agrario, ¿no? Después también, desde mi punto de vista, otra de las cuestiones que Izquierda Unida ha señalado es que desde el 2007 prácticamente no hay una línea de acuerdo Salvador, perdona, como el proyecto del picadero, ¿no? Que cada lugar la creación de puestos de trabajo, ¿no? De 86 puestos de trabajo, ¿no? Bueno, sí, pero eso ha entrado dentro de otro capítulo, no del PER ordinario, sino dentro de otro tipo de cuestión. Entonces, también otra cuestión que he señalado es el desacuerdo con los sindicatos, que se viene arrastrando desde hace varios presupuestos. Y también nuestra crítica se dirigió a la renuncia que se ha hecho por parte del Gobierno municipal a ingresar más, ¿no? Yo creo que en un contexto de crisis como la que tenemos, ¿no?, donde ahora mismo ya en Écija los datos de octubre son los datos más altos de paro de la historia reciente, ¿no? Con 4.349 parados por un lado y otros 1.500 en el sector agrícola. Las políticas de empleo son importantes, y también las políticas de ingresar, de no renunciar a ingresar más, ¿no? O sea, que se trata de combatir la crisis en lo presupuestario, tratando de ahorrar, pero también tratando de ingresar más. ¿Y en qué aspecto? Pues en los aspectos fundamentales de los que más tiene. Y el ejemplo evidente fue lo que no se debió hacer este ejercicio 2010, que es condonar un impuesto de obra de 1.200.000 euros a la empresa Abengoa, que, para que los ciudadanos nos entiendan, con 1.200.000 euros el Ayuntamiento de Écija puede financiar la parte suya, ¿no?, de tres PER, ¿no?, de tres anualidades consecutivas del plan de empleo rural. Sí, si un plan de empleo rural son unos 500 empleos, contratos, pues bueno, tres son 1.500, ¿no? O sea que... La condonación a Bengoa, que contó con el apoyo de todos los grupos, esto, Izquierda Unida. De todos los grupos, sí. Otra cosa que quería sí, tocar. Sí, eso es significativo. El tema, bueno, de la abstención del Partido Popular, ¿no? Al igual que hizo el PA, anteriormente el Partido Popular ha condicionado su voto, ¿no?, su abstención a la condonación o a la a que se deje de pagar a aquellas personas cuya renta no supera los 24.000 euros la tasa de reciclaje, ¿no?, a la mancomunidad en el primer semestre de 2011. Y con la grave irresponsabilidad de que, bueno, que dicen que el segundo semestre queda en manos del nuevo gobierno, puesto que no se debe hipotecar al futuro nuevo gobierno, donde ellos esperan estar. Es una hipocresía total, ¿no? Puesto que a este gobierno lo puede. Pero, porque hay que recordar a los ciudadanos que el dinero de la tasa de reciclaje, eso lo hay que pagar la mancomunidad, o bien lo pagan los ciudadanos a través de impuestos, y o bien lo paga el ayuntamiento de Écija, ¿no? Que viene a hacer lo mismo, por el dinero hay que pagarlo, ¿no? Lo que hace es quitar de recursos al ayuntamiento para pa atender la ciudad y para tratar de paliar desde lo municipal un poco la grave situación de la crisis económica, ¿no? Es un populismo exacerbado de un partido que se dice alternativa de gobierno, ¿no?, en Écija. Bueno, la verdad es que lo has dicho ya tú, ¿no? Pero eso fue uno de los aspectos del debate de enmienda, pero yo me gustaría hacer un análisis un poquito más completo, y si queréis entramos después ya en el tema de las enmiendas y eso. Entonces, había también esta renuncia a ingresar más, y después también nosotros hemos señalado que en este mandato hemos hecho en falta, y lo criticamos al gobierno, pero es una responsabilidad compartida, que se han podido ahorrar cantidades significativas de dinero habiendo gestionado mejor el tema de los movimientos bancarios, tratando de aprovechar la bajada de tipos de interés. Eso ha sido una responsabilidad compartida del gobierno y de los grupos que han tratado de chantajear la acción del gobierno, buscando en las operaciones de tesorería intereses de grupo y no defender los intereses de los ciudadanos. Por eso nosotros hemos apostado en esta situación por políticas que fomenten el empleo, que es lo que tú decías antes, que el tema de lo del picadero, que ya este año va a generar 86 empleos, el tema del desarrollo de este proyecto, y que ha sido posible que el Ayuntamiento de Écija se incorpore a este proyecto, no por casualidad, sino porque ha tenido partida presupuestaria para acometer este proyecto. Entonces, bien, nosotros lo que hemos dicho es que no se ha ejecutado completamente la partida del año 2010 en 300.000 euros, pero, sin embargo, al acometerse parcialmente, como ya he dicho, pues va a generar del orden de 86 empleos, ¿no? Por eso nosotros la partida más importante que hemos presentado en el tema de las enmiendas va destinada precisamente al tema de creación de empleo, y hemos presentado una enmienda de 250.000 euros precisamente para financiar el tema de obras, ¿no? El tema de obras que permita al gobierno municipal hacer una gestión que permita cofinanciar con otras administraciones otros proyectos que generen empleo. Por otra parte, las enmiendas que nosotros hemos presentado iban destinadas, eran seis enmiendas, una era esta y otras cinco destinadas a incrementar determinadas partidas que ya figuran en los presupuestos, pero que nosotros entendíamos que no debían de sufrir el tema de los recortes que han sufrido en el presupuesto, ¿no? Entonces ahí hemos incorporado el tema de las partidas de ayuda a las familias con necesidades económicas, que ya existe, pero la hemos incrementado. El tema de la partida que se llama cooperación social, que va destinada a las entidades y a las asociaciones de Écija que hacen un trabajo de tipo social, al tema del plan municipal de igualdad, al tema de cultura y al tema de cooperación, es decir, de lo que tiene que ver con el desarrollo del tercer mundo, ¿no? Nosotros hemos visto que, vamos, siempre hemos sido partidarios de que es positivo para la ciudad que haya un haya presupuesto, porque permite aportar estabilidad y poder hacer que la no solo el ayuntamiento funcione, sino también la todo lo que es el engranaje municipal que afecta a empresas municipales, a patronatos, a fundaciones, y que permite, digamos, el funcionamiento normal de los servicios públicos. Igualmente, pues que el ayuntamiento pueda atender sus obligaciones en cuanto a operaciones de tesorería, en cuanto a inversiones, etcétera, ¿no? Por ello, nosotros, como digo, hemos presentado 6 enmiendas y la verdad es que en este presupuesto y en el anterior, ya en el anterior, que en la segunda fase del mismo, pues es la primera vez que en este mandato, a excepción de lo que es Izquierda Unida, pues nos encontramos que los grupos municipales tienen un cierto nivel de corresponsabilización de la situación de la ciudad. O sea, nadie en estos años ha llegado a un presupuesto y ha presentado una sola enmienda, solamente el grupo Izquierda Unida. Además, y en ese sentido, yo creo que teníamos razón, ¿no? Y los hechos nos dan la razón de que los demás grupos han tenido, bueno, que presentar sus enmiendas, que es lo que tú te has relacionado. Y ahora veremos un poco el contenido de lo que han presentado, que la verdad es que ha sido bastante flojito, ¿no? Sí, Salvador, además se empieza a ver ya también una división, ¿no?, entre el bloque PA, PP, como bien hemos dicho, por tema de oportunismo electoral, ¿no? Por tema de populismo y de... Sí, eso es evidente, vamos, eso es evidente. Entonces, es positivo que ellos, que hasta ahora, bueno, hasta el año 2008, 2009, incluso 2010, pues no presentaban ninguna enmienda, sino hacían una descalificación global y después ponían la mano por otra parte, eran los instrumentos de lo que era el presupuesto. Pero ahora han presentado, había unas enmiendas tanto del PP como del PA, yo creo que bastante poco elaboradas, sobre todo las del PP muy poco elaboradas, y ahora las veremos, ¿no? De tal forma que, por ejemplo, el PP, de 6 enmiendas, el secretario le ha dicho que solamente era votable una, ¿no? Y ahora veremos también el contenido, ¿no? Y en el caso del Partido Andalucista, no tanto, pero me parece que eran del orden de en concreto, han sido 10 enmiendas y solamente eran votables 4, que en realidad eran 3 porque 2 iban conjuntas, ¿no? Bien. Entonces, lo veo positivo, pero lo veo que hombre, que han tenido poca han trabajado poco las cosas, ¿no? Y sí es positivo también que cada uno intenta jugar un papel diferenciado, que hasta ahora pues no han tenido la suficiente, digamos, personalidad política como para jugar cada uno su propio papel, sino han hecho un bloque ahí que en determinados asuntos han bloqueado la acción de gobierno y han entorpecido, incluso le han costado dinero al pueblo a través de las operaciones de tesorería, de los bloqueos estos, y sin embargo después pues han sido condescendientes en asuntos como darle a Bengoa una condonación de 1.200.000 euros. Bien, Salvador, yo antes de seguir con la tertulia también decir que Loli y Pepe, que ya los presentamos antes, que están aquí ya con nosotros, que pueden participar de la tertulia, me llevas un rato hablando y no lo hemos podido presentar. Y bueno, no sé si Paco Benítez tiene algún tema sí, más que añadir. Yo antes que nada quiero decir que yo no me he leído los presupuestos y no los conozco en detalle, ni muchísimo menos como lo hace Salvador, ¿no? Yo le quería plantear dos cuestiones al hilo de lo que él ha planteado, aunque me imagino que él va a seguir detallando y desmenuzando dichos presupuestos. La primera es una valoración, ¿no?, de tipo general. Él lo ha dicho, ¿no?, los presupuestos desde el año 2008 al 2011. Yo le quiero preguntar, si él seguirá ahora con su desmenuzamiento de presupuestos, pero tiene que recordar que en la época en que él dirigía de alguna manera esos presupuestos, a él se lo acusaba, pero sí le decía que era demasiado restrictivo, demasiado del puño cerrado en cuanto a la hora de plantear presupuestos. Yo le quiero decir que si en todo, aunque haga una valoración, aunque esto es un poco hablar a futurismo, ¿no?, si esa línea que él llevó entonces, si se hubiera seguido durante todos estos años, nos habría llevado a esto que tenemos ahora, ¿no? Eso de entrada, aunque yo comprendo que él no se querrá a lo mejor mojar demasiado, pero bueno, que haga una exposición. Y lo otro es centrarme en un aspecto que él ha nombrado así un poco de pasada, ¿eh? No ya en plan valoración, pero sí que diga por qué le puede parecer a él que desde que Izquierda Unida se salió del gobierno, salió del gobierno, evidentemente, el tema de los presupuestos participativos se ha dejado de lado no, es que no se toca siquiera. Al mismo tiempo, ya que está aquí Loli Rodríguez, que se ha incorporado, bueno, aunque ha llegado hace poco, bueno, también Salvador lo ha dicho, ¿no? El tema del aspecto de género, que haga ella una valoración si le parece oportuno, porque el tema del aspecto de género, ya que está aquí ella y Salvador lo ha citado, también se ha dejado de lado en esta valoración de presupuesto. Si le parece oportuno a ella, hace algún tipo de comentario. Bueno, pues en relación empezando por lo último que me has preguntado, lo de los presupuestos participativos, sí. Bueno, se ha demostrado que en el mandato anterior se hizo por el impulso de Izquierda Unida, o sea que en cuanto Izquierda Unida no está en el gobierno municipal, pues el Partido Socialista no ha creído en ese tipo de dinámica, uh-huh, y la ha abandonado, y bueno, este ha sido el último presupuesto y evidentemente la ha abandonado hasta el final, ¿no? Lo mismo que abandonó, por ejemplo, el tema de propugnar el tema de la peatonalización o el acceso más de esto al centro o las marchas ciclistas o determinado tipo de política, pues la abandonó. En cuanto a la evolución económica, yo creo que la economía nos ha dado la razón. O sea, el último presupuesto en el cual yo era el delegado de economía, pero era un cogobierno, ¿no? O sea, que también había sus presiones de los delegados, vamos, sobre todo del área del Partido Socialista, por incrementar el tema de gasto para hacer, hombre, para sacar adelante sus gestiones y tal. Pero ya te digo que el último presupuesto del 2007 se cerró con 30.500.000 euros de gasto. Y el siguiente, el 2008, se elevó a 38 millones de euros. Eso te lo escuchaba antes en la valoración. Sí. Entonces, claro, cuando en el 2011 nos vamos a 31 millones de euros, esto sí es lógico, ¿eh? Esto sí es lógico en un momento de crisis, es que hubiéramos seguido en esta dinámica, 30, 31, 32. Irte a 38, a 36 y tal, pues evidentemente, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, pues que las cosas no han funcionado, o sea que... Que claro, es que es muy bonito, claro, querer vender, que se pueden hacer mil cosas, pero hay que ver que si hay posibilidades de hacer mil cosas. Y la cuestión es priorizar, porque al fin y al cabo, gastar, todos sabemos gastar, la cuestión es cómo ingresar y ver dentro de los ingresos que hay cómo se prioriza para hacer posible que lo más importante, lo fundamental de una gestión municipal, pues al final se pueda hacer y no se quede bloqueado porque no haya una línea realista y una línea sostenible en lo económico. Yo creo que en ese sentido pues se da la razón a lo que habíamos planteado, ¿no? De acuerdo. No sé si Lola ya quiere hacer un poco la intervención a propósito de lo que yo acabo de decir, ¿no? Bueno, yo creo que en estos impuestos por primera vez se ha hecho... Presupuesto. Perdón. En estos presupuestos se ha hecho un informe de impacto de género que si es verdad que es muy tímido, sí, porque ha costado mucho trabajo, se ha hecho especialmente a impulso del Consejo Local de las Mujeres. Y de Izquierda Unida. Y de Izquierda Unida, que lo ha pedido. Todos los años, pim, pim, pim. Entonces, pues este año se ha comenzado, se va a comenzar por una metodología, que es lo difícil de aplicar a través del primer área que se va a implantar, es el área de igualdad y bienestar social, y es un paso adelante y me parece muy importante, ¿no?, lo que supone para la población, más de la mitad de la población que somos las mujeres. Hombre, yo creo que todo lo que sea avanzar en positivo hay que señalarlo, vamos, así, ¿no? Ya, normalmente tú sabes que en la política hay una parte de teatro y nadie reconoce, quiere reconocer nada. Yo en mi primera intervención allí en el Pleno dije que me parecía positivo esto, aunque bueno, es una cosa tímida, pero bueno, todo lo que sea avanzar, lo que hay que pedir que el año que viene pues sea más y más y tal, y vaya avanzando. Y en relación a lo que planteaba Miguel Ángel antes, que no entré un poco en el tema, es verdad que Izquierda Unida se han aprobado junto al presupuesto 8 enmiendas, 6 son de Izquierda Unida. las seis de Izquierda Unida han tenido todos parabienes de los informes de la Secretaría y de la Intervención Municipal. De las intervenciones de, por ejemplo, el Partido Popular, que presenta también seis enmiendas, lo primero que le dice el secretario, que cinco no son presupuestarias, vamos, y que nada más que se puede votar una. O sea que ese es el partido que se muestra como alternativa de gobierno aquí en la ciudad y que algunos ya pues, se creen que ya ha ganado las elecciones, ¿no? Pero es que después la única que se puede votar es de tan poco rigor como pedir que se devuelvan las tasas de basura del primer semestre, pero no las del segundo semestre. Porque ya pueden gobernar ellos. Porque según dijo el portavoz del PP, eso era hipotecar al nuevo gobierno. Claro, entonces yo le dije, pero hombre, las cosas o son porque tengan fundamento o no son, no por las hipotecas, porque es que a este gobierno que hay ahora no se le hipoteca. Entonces la réplica ya después él dijo, no, ya entonces tiró ya a lo grande, ¿no? Dijo, no, es que si nosotros gobernamos, que vamos a gobernar, nosotros vamos a quitar totalmente la tasa esta. Bien, eso los ciudadanos tienen que saber que eso es pura y dura demagogia, ¿no? De todas formas, Salvador, lo digo al Partido Popular como partido, ¿no? Como lo que ha demostrado en España, ¿no? Aquí, pues evidentemente esta gente son nuevos y no estuvieron en el mandato cuando el PP gobernaba con el PA, ¿no? Pero yo digo aquí a nuestros radio oyentes y eso, hago un poco una advertencia de cuidado con colocar Partido Popular cerca de la caja, ¿no? Porque lo del Gürtel y eso, ¿no? Lo que tiene en España con el Gürtel y con un montón de casos, pues sí, es peligroso, ¿no? Pero en este caso es pura irresponsabilidad. Colocar a la derecha pero en este caso local pública. Es pura poco trabajo y pura irresponsabilidad. Bueno, decir, yo cuando gane las elecciones voy a quitar la tasa para todo el mundo, para el que gana 100 millones y para... No, eso es una irresponsabilidad porque la tasa está establecida por la prestación de un servicio y o bien se recauda de los ciudadanos o bien pues lo tienen que pagar los ayuntamientos. Eso es que así. Y si no, si no lo pagas, quédate tú con la basura, ¿no? Claro, no. Y después también hay una irresponsabilidad política que, hombre, algunos ya conocemos, Pepe lo vivió también bastante cercano. Es el tema, ¿te acuerdas cuando se rompió la mancomunidad, ¿no? Esto es un tema que es mancomunado. Entonces aquí yo me da miedo de estos tipos de profetas, ¿no? Porque claro, estos tipos de historias llevarían una ruptura de la convivencia con los demás municipios. Los demás municipios tienen la suficiente responsabilidad, bueno, como para hacer las cosas en condiciones. Ahora te llega un profeta de esto y te dice, bueno, pues yo esto no lo vamos a pagar, ¿sabes? Entonces, ¿qué hacen los demás pueblos? Bueno, pues ahí te quedas tú, te quedas fuera de la mancomunidad y te apañas tú con los servicios y los pagas tú por tu cuenta, ¿no? Este tipo de irresponsabilidades que te acuerdas que en algún momento no fue por entre el PP, pero... Pero vamos, esto es... Salvador, esto es típico en la política que está llevando el PP, como ha dicho Miguel Ángel, a nivel nacional y todo. Porque aquí tengo, vamos, yo el presupuesto no me lo he leído, pero... Es que Gil Torres no ha leído el presupuesto menos que yo. Porque es que aquí, si esto se presenta en cualquier diputación, en cualquier ayuntamiento, dirán que este hombre cómo pretende gobernar el ayuntamiento de ese. Te dice, ayudas municipales a los ONG serán repartidas mientras que cumplan dos condiciones, que su ámbito de actuación sea el término municipal de ese y que cubran las necesidades básicas de las personas, como alimentación, ropa. Es que Ricardo no sabe... que el presupuesto de ESIGE lleva una partida que se llama 232-48004, emergencias sociales. Y otra de ayuda familiar. Que es para esto. Sí. Después hay otra partida que es la 232-48903, ayudas económicas familiares. Mm. Es que sí, que es que el presupuesto de ESIGE tiene las ayudas para sus áreas de servicios sociales y de bienestar social, o como se quiera llamar, de ayuda a la gente del pueblo. Y después hay un compromiso que hace ya muchísimos años se ponían por bandera el PSOE, el PP y muchos partidos, del 0,7% de ayuda al desarrollo, de los objetivos del milenio de quitar el hambre del mundo y de no sé cuántas cosas más. Y este señor es que no se entera. Si va, la ayuda de la ONG es ayuda internacionalista. Y para las personas de aquí, además que son con bastante más dinero, claro, bastante más dinero que lo que se va a prestar a ayudar al desarrollo, ayudar al desarrollo, pues tiene emergencias sociales, ayudas económicas familiares, cooperación social, la cooperación social. O sea, sí, una, vamos, para este tema también, incluso, ya como habla Loli, el tema de las mujeres también tienen las ayudas para determinadas cosas de mujeres. Sí. Es decir, que el presupuesto de, no el presupuesto de ese, pues que el presupuesto municipal tiene todas esas partidas. Ya depende de quién gobierne, pues las dotan más o menos. El PP le gustaría dotar lo mejor más la de la Semana Santa y esas cosas, que la de las ayudas internacionales y esto. Pero que solo tiene un presupuesto. Es decir, que Ricardo, por lo que demuestran estas enmiendas, es que no sabe lo que es un presupuesto municipal. Es que no sabe ni las partidas que tiene. Que es que un presupuesto municipal tiene unas partidas que son obligatorias, es que son por ley. Que no es que el ayuntamiento de Sevilla hace un presupuesto, el ayuntamiento de Sevilla otro, no. Por ley, por la ley de la intervención en los ayuntamientos y en todas las entidades públicas, el presupuesto, igual que los presupuestos de una empresa privada, igual que los regímenes estos económicos que hay para las empresas privadas, tiene X partidas. Y ahora cada uno la desarrolla según su ideología, dotándola una más que otra. Así que Ricardo, en los 8 años que lleva, a ver si le regalan el libro que le regalan a los concejales para que se lea por lo menos que el presupuesto. Porque un alcalde que no sabe lo que es un presupuesto, haciendo vaya en este pueblo. Y curioseando otra cosa, en la del PEA, pues ve una cosa también muy graciosa. Lo que ellos hicieron en el 2003, es decir, gastar el presupuesto en 5 meses, se quieren asegurar que ahora no se lo gasten a ellos por si ellos ganaran. Que no se gaste hasta el mayo. El gobierno tiene la obligación de gobernar hasta mayo. Y una vez que tiene el presupuesto, lo gastará como le dé la gana a ellos. Lo mismo que hicieron ellos. Tú no puedes venir aquí a pedir ahora que no, tú gastas 5 meses, los otros 7 meses déjamelo a mí. Y si hay un terremoto en marzo, ¿qué hacemos? Que no, pero esto no lo voy a guardar ahí para cuando llegue los demás. El equipo de gobierno tiene que tener las manos libres y desarrollar el presupuesto según lo vea ellos. Es que son cosas que, vamos, a mí me entra la risa más que otra cosa. Yo creo, Pepe, que Ricardo no es que no lo sepa. A mí me da la impresión de que Ricardo ahí lo que pretende es conectar con una línea puramente populista. Es decir, yo creo que él ahí no obra por desconocimiento, sino que conecta con esa línea populista que en momentos de crisis dice que el dinero es para Écija, el dinero es para la gente de Écija, para la gente a la que le hace falta. Y él no es que técnicamente no conozca el presupuesto, ni cómo se elabora, ni a qué reglas se tiene que atener, sino que yo creo que juega al populismo, si me apuráis, un populismo barato que pretende conectar con esa línea, que en parte está en la calle, que dice, entre mucha gente, que primero hay que ayudarlos de aquí y dejarse de enviar dinero por ahí porque aquí hay mucha necesidad y tal, obviando, dejando de lado todo eso lo que tú dices. Es decir, que a la gente nadie le dice, nadie le explica lo que tú estás explicando. Si es que el presupuesto tiene su parte. Efectivamente, pero nadie explica eso en la calle, Pepe. A la gente se le obvia, se le niega esa explicación, nadie se la da técnicamente, y él, que sí será conocedor de la misma, porque tiene obligación además, como concejal que es, seguro que también la deja de lado para aparecer ante los medios y en pleno, para la redundancia, esa línea puramente populista. Es decir, vamos a darle a la gente de Écija, a la gente que no necesita de verdad, pues todo el dinero y vamos a dejarnos de ayuda porque aquí también hay mucha gente. Esa es la línea que está planteando el PP. Pero después te pasa lo que es esto, que es que el secretario y el tesorero y el interventor del ayuntamiento, los técnicos, no se lo admiten porque es que esto no son enmiendas a un presupuesto. Claro. Luego, es que ahora, si tú quieres hacer populismo, hay 20.000 sitios donde hacerlo. No, en un presupuesto presentas unas enmiendas que no te las admiten porque, diciendo las reales, que son ilegales. Es por que eso no son enmiendas presupuestarias. Por eso yo creo que él obra ahí, no voy a decir por negligencia, que es una palabra relativamente fuerte. Es una negligencia. Pero sí, claramente por un populismo barato de mostrárselo a quizás a gente que evidentemente no conoce esto. Yo no estoy seguro que muchísima gente de Écija conozca las reglas del presupuesto que tú has dicho, Pepe. Benite, esto se arregla diciendo suprimir las ayudas a las ONG internacionales. Efectivamente. Que eso es una enmienda presupuestaria. Sí. No decir que las ayudas de las ONG internacionales se gasten en Écija. En Écija, claro. Eso claro. Es negligencia. No haberse estudiado lo que son las reglas de un presupuesto. Está lo que tú dices. A lo mejor conociendo muy bien la realidad de la calle, paseándose todos los días para arriba y para abajo, sin asistir ni a su puesto ni trabajo, ni al ayuntamiento, porque es que no hace esto, vamos. Es que precisamente Vamos, el secretario le ha dicho que de 6 enmiendas, nada que una vale, porque las otras no tienen enmiendas. No son posibles técnicamente, ¿no, Salvador? Efectivamente. Pero estoy de acuerdo contigo en que se busca eso. Se busca eso. Creo que sí, ¿no? Pero para eso también estamos aquí, para explicar las cosas, ¿no? Claro, o sea, que las cosas... Claro. Entonces, pillas al que quiere aprovecharse de la coyuntura para engañar un poco a la gente, hay que pillarlo y decirle, mire usted, como ha dicho Pepe, si usted se quiere cargar las ayudas al desarrollo, dígalo que se quiere cargar. Porque esto técnicamente es cargarse las ayudas al desarrollo. Porque una ayuda al desarrollo donde se queda en el término municipal de ESIJA, eso no existe. Eso no es ayuda al desarrollo. Los ciudadanos tienen que saber que el presupuesto está dotado con políticas sociales y con partida precisamente para ese tipo de situaciones. ¿Que son insuficientes? Por eso Izquierda Unida, una de las enmiendas que ha presentado, ha sido en ese sentido, el incrementar esas políticas y esos dineros. Que no es lo que ha hecho el PP. El PP no ha presentado ninguna enmienda en ese sentido. O sea, que vamos a poner las cosas en lo harto. Entonces, ellos, en realidad, lo que están es queriendo aprovechar, como tú dices, una situación... O sea, muestra las dos cosas. Negligencia, falta de información o utilización política... Yo creo que es desinformación interesada. Interesada. Yo me cuesta mucho trabajo creer, no lo que ha dicho Pepe, sino que ellos no conozcan las reglas de elaboración de un presupuesto. Eso y, yo no me lo creo. Después, ¿no? El otro elemento, sí las conocen. Y después, ¿no?, el otro elemento que hemos señalado, esto de yo te regalo lo de la tasa de basura en este semestre y en el siguiente, como hay un nuevo gobierno, pues entonces ya veremos, vamos, eso ya es apoteósico. En ese sentido, nosotros apoyamos en estas votaciones de enmienda, apoyamos la enmienda del Partido Andalucista, que es más es razonable, y ahí podemos estar de acuerdo, y de hecho yo voté favorablemente, que es decir, yo creo que es una forma también de reconocer que se han equivocado parcialmente en este año 2010, al decir, bueno, rentas de 24.000 euros, porque ahí te puedes encontrar un domicilio familiar que tenga una persona, y que con 23.000 euros tenga la ayuda. Y te puede encontrar otro domicilio que con un matrimonio y 5 hijos que tenga 25.000 euros no tenga ayuda. Eso es injusto. Entonces, se ha planteado la enmienda. Por lo menos aquí han trabajado un poquito más. Han dicho, vamos a hacer una ordenanza y en esa ordenanza vamos a incluir a pensionistas y a parados para tener ayuda, tener derecho a esa ayuda. El resto de las personas, ¿no? El resto de las personas pues tendrá que pagar la tasa. Eso sí es una cosa razonable. Y ahí la crítica, hombre, yo le pedí al gobierno municipal que apoyara esta enmienda. La enmienda del PP es impresentable, como habéis visto en el tema de la tasa de esta, ¿no? Pero bueno, las alianzas que se han dado en el Pleno, que han sido muy extrañas, porque al final pues el Partido Socialista prefirió apoyarse en el PP con todos esos rasgos que había, vamos, que yo entiendo incluso de xenofobia en el tema de las ONG y eso, ha preferido apoyarse en esa abstención que en otra abstención que la ofreció el Partido Andalucista. Yo la verdad es que no comparto esa posición. Y bueno, pues ellos son dueños de sus actos, ¿no? Sí, pero el otro día en Madrid sí que González Pons se pegaba por salir en la pancarta, claro, en la televisión. Sí. Ayudas no, pero fotos sí. Y de hecho ha sido... Como el pueblo saharaui, ¿no? Ha sido noticia en la mayor parte de los medios. Es que a la única manifestación de todas las que se han hecho en España por el pueblo saharaui a la que ha asistido el PP, la primera vez. ¿Por qué? Porque hay elecciones en Cataluña, hay elecciones... Y que ellos lo único que van buscando siempre es el voto y el dinero para los suyos, ya está. ¿Por qué no le quitan las ayudas a Cáritas, que se llevan bastantes millones con lo que se lleva la Iglesia, de los impuestos? Se han llevado más de 6.000 millones de euros a la Iglesia. Que no diga que Cáritas da de comer. Cáritas no, le damos los españoles de comer a la gente con lo que tiene lo que se llevan de nuestros impuestos. Cáritas no busca dinero en ningún sitio, se lo lleva del dinero que le dan los presupuestos del Estado, 6.000 millones de euros. Que eso se tiene que entender la gente, no diga que buena es la Iglesia Católica que le da de comer, que buena no, es bueno es el gobierno de España, que le da 6.000 millones de euros a la Iglesia Católica. Si se la dieran a otras ONG, quizás habría menos hambre en el mundo. Y además que se lo da a la gente, eso mucha gente no lo sabe, que en la declaración de la renta hay una cruz que das una parte para la Iglesia y otra para otros fines sociales. Y de los fines sociales también pillan van también para las instituciones de la Iglesia. Hombre. O sea que... Pues sí, tiene tarea la cosa, vamos a ver. Bueno, si queréis profundizar un poco más en este tema, el tema de Manos Unidas, el 16 de octubre pudimos vamos, conocimos la noticia de que esta organización católica recibió el premio Príncipe de Asturias, se olvidaron de un detalle en su currículum, es que depositaron 15 millones de euros en cartera, cuyo directivo fue condenado en 2008 a 11 años de prisión, 8 por delito de apropiación indebida y 3 de falsedad documental, con el ánimo de conseguir rentabilidad especulando en bolsa. Algunas de ellas incluso ocultaron la información a la CNMV para minimizar el creciente agujero contable de la agencia. Sí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la sigla esa. Bien, pues cambiando ya de tema y dejando el presupuesto de Écija, ¿no? Pasamos a los hechos del sábado 13 de noviembre, que tenemos dos actividades que se realizaron importantes. Aquí en Écija pues se llevaron a cabo una jornada feminista en la sede de Izquierda Unida, organizada por el área de mujeres de Izquierda Unida de Écija, y también la Asamblea Local de Izquierda Unida, junto con demás personas de nuestra ciudad, la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, pues participó también en la manifestación que se llevó a cabo en Madrid en apoyo al pueblo saharaui, manifestación estatal que se lleva a cabo todos los años, pero que esta vez venía marcada por la masacre que el ejército de Marruecos, el gobierno de Marruecos, el apoyo incluso de colonos marroquíes, pues está perpetrando en el territorio ocupado del Sáhara Occidental, ¿no? Tenemos a Pepe, que es miembro de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui aquí en Écija. Comenzamos hablando del tema del Sáhara y después pasamos a la jornada feminista. Cuéntanos, Pepe, un poco de la mani del sábado. Bueno, pues como tenemos poco tiempo, voy a hacer lo más breve posible y explicar un poco el tema. En primer lugar, decir que esta manifestación, como bien ha dicho, se lleva celebrando desde hace varios años en esta fecha, precisamente porque el 14 de noviembre es cuando se cumple el aniversario de los acuerdos tripartitos de Madrid, en el que el gobierno de España de aquella época, los herederos ahora del PP, firmaron el acuerdo en que entregaron el territorio saharaui a Marruecos, Argelia y Mauritania. Argelia se retiró de su parte, entregándosela al Frente Polisario, y Mauritania pues fue derrotada en combate, la única más fuerte que quedó Marruecos, que es la que tiene ocupado el territorio. Decir que este año pues ha coincidido con la masacre que está habiendo en el Aiún, en un campamento de protesta que habían levantado los saharauis, un campamento que, a pesar de lo que digan los medios marroquíes, solamente se levantó para pedir medidas sociales, trabajo, derecho a la vivienda, derecho a todo, porque todo se lo están dando los marroquíes a los colonos marroquíes, a los saharauis pues lo están expulsando de sus casas, lo están metiendo en barrios allí aislados para tenerlo más controlado. Entonces, pues se ve que ha habido un mayor tirón, y pues la manifestación había entre 50 y 60 mil personas. Normalmente se puede ir unas 10.000, 12, 10.000, 15, y esta vez pues se ha pasado, vamos, todas las expectativas. Quiero decir que de Andalucía, pues han ido 40 autobuses de toda Andalucía para la manifestación. Ha sido la comunidad autónoma que más gente ha llevado, de las comunidades que más apoya el tema este. En concreto, de la provincia de Sevilla han ido 9 autobuses, uno que es de aquí, de la comarca de Écija, que ha sido financiado entre la Asamblea Local de Izquierda Unida y la agrupación local de Écija, de la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui, que hemos ido gente de Écija, Campillo, Cañada, Herrera, algunos de Marina Leda y no me acuerdo, otro pueblo también. Estepa también han venido algunos, total, de la comarca esta. De Pedrabá también. En la manifestación, pues, ha estado Cayo Lara, han estado los sindicatos, los representantes de los sindicatos. Esta vez, como he dicho antes, por primera vez ha estado uno del PP. Uno del PP. Ha estado... Pero bien que lo han destacado. La ha estado también Rosa Díez, que es, desde que salió el partido, pues quiere decir que también ha estado en todas las manifestaciones, hay que decirlo. Y del PSOE, pues ha habido algunos alcaldes, como Odón Elorza de San Sebastián, que ha criticado la actitud del gobierno socialista en esa postura. Total, que la manifestación pues ha sido un éxito y parece que está dando algo de sus resultados porque... Ayer Bono no se la había escuchado. Sí, además, hoy lunes 15 de noviembre, la Audiencia Nacional ha admitido una querella puesta por la Asociación Internacional de Juristas por el Sáhara, la Asociación de Familiares de Presos y Desaparecidos Saharaui y la Asociación por Derechos Humanos de España, que presentaron un contencioso administrativo contra la venta de material bélico contra Marruecos. El gobierno español ha vendido en el año 2009 30 millones de euros en armamento al ejército marroquí, que lo está utilizando en la represión de los saharauis, saltándose las leyes internacionales, porque a países en conflicto, como en Marruecos, que es un país en conflicto, no se le puede vender. Está prohibido. Entonces, pues hoy la Audiencia Nacional ha aceptado este recurso y parece que hay bastantes visos de que, bueno, ya le han pedido al gobierno de España que explique el armamento que está vendiendo a Marruecos. También pues, hemos visto cómo diferentes políticos socialistas se están desmarcando de la actitud del gobierno, están exigiendo una respuesta más contundente. Ha salido, hay muchas fotos de internet, se está criticando mucho a la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, porque esta mujer, hasta que entró de ministra, era una de las participantes en la manifestación. Desde ahora no, ahora no, se niega a condenar. De hecho, el intergrupo parlamentario del gobierno, vamos, del Parlamento español, han sacado una nota y la ha sacado el PSOE solo, todos los partidos políticos la han condenado, la han echado para atrás, porque la han puesto firmada por todos los grupos políticos cuando ninguno la han aceptado, porque se niegan a que salga la palabra Marruecos. Entonces, el gobierno de España y su ministra dice que no hay declaración conjunta si los demás partidos ponen en la declaración que Marruecos es la que está cometiendo los atentados contra los saharauis. Entonces, ¿qué comunicado van a sacar? ¿Quién van a condenar si no condenan los hechos que hay? Marruecos, ¿no? Entonces, pues parece que, vamos, que se está viendo bastante movimiento. Sí, Pepe, yo con el tema de Trinidad la he escuchado hoy en la cadena SER, ¿no? Y es de vergüenza que ellos apelan a que Marruecos es un socio fundamental, ¿no?, por el tema del terrorismo, y es el único estado del norte de África, del Magreb, que tiene trato preferencial, relaciones con la Unión Europea, igual que lo tiene Israel y demás países estos sospechosos de terrorismo que ellos amparan, ¿no? En ese sentido, bueno, decir que ese es un tema que va con el objetivo de meter miedo a la población, siempre con el tema del terrorismo. Lo que hay en el Sáhara es que las empresas francesas y españolas y norteamericanas se están apropiando de la riqueza del Sáhara Occidental gracias a los acuerdos que tienen con el gobierno de Marruecos, ¿no? Bueno, yo creo que esto va a ser uno de los puntos que se explicaría una derrota electoral del PSOE, porque es que, si sabéis, hay cantidad de socialistas que están en contra de la política del gobierno en el tema este, por ejemplo, del Sáhara, aunque se tengan que callar por lealtad al partido, mucha gente que está en el gobierno y mucha gente que está en el partido, pero votantes están enfurecidos con el tema del Sáhara. Están enfurecidos con el tema, por ejemplo, de la abolición del Ministerio de Igualdad. Porque hay que reconocer que, por ejemplo, las mujeres del PSOE han luchado mucho por ese ministerio y han luchado mucho porque se respetara la figura de la ministra. Y ahora resulta que de un pelotazo lo eliminan, cediendo a presiones de la derecha más rancia, que no se explica. Y además es la primera vez en la democracia que unas ministras pasan a ser directoras generales. Los ministros terminan de ministros y se van a sus casas. Y las ministras pasan a una inferior categoría. Y eso, las mujeres socialistas están indignadas, aunque no sean capaces de decirlo al público, ¿no? Pero se sabe. Y después ya... Lo que tú dices, ya en términos generales, el tema del Sahara en España impacta mucho, ¿eh? O sea, vamos, que lo que tú has estado hablando de que el señor este González Pons es la primera vez que se manifiesta y va él allí a la manifestación a echarse la foto, no es por algo, no es por casualidad, porque saben que hay mucha gente que es solidaria con el tema y lo que está pasando en el Sahara es de una magnitud que ahora han estado tratando de... Había un apagón informativo y lo hay... Pero que lo que hay ahí, vamos, en internet se han visto ya camiones con muertos, con muertos, fosas, noticias de la IUN. Pero vamos, lleva camiones cargados de gente muerta. O sea, noticias de la IUN del 13 de noviembre. Estos son de unos cooperantes españoles que han estado allí, vamos, allá han salido dos de ellos, otros dos están para salir, de dos organizaciones, una que se llama Resistencia Saharaui y otra que es Taura, que significa revolución en saharaui. Y la última noticia, confirmado, en la morgue del tercer hospital militar de León hay 36 cadáveres de saharaui. Eso era el día 13. Eso es confirmado, están contados los cadáveres. Uh-huh. 68 saharauis han ingresado ya en la cárcel negra. 4.000 saharauis han sido torturados. 10 autobuses de presos lo han diseminado por diferentes... cárceles de la IUN. Incluso hay un español, un ciudadano español que ha sido asesinado. Sí, eso tiene todo. Había otro ciudadano, ahora otros que están estos. Incluso lo que estabas diciendo, Loli, tú de estos de con el gobierno socialista, incluso el Parlamento andaluz, apoyado por los tres grupos que hay ahora mismo, el Grupo Socialista, el Grupo Popular y el Grupo Izquierda Unida, han hecho ya una declaración institucional. El único que no la ha hecho hasta ahora ha sido el gobierno, claro, central. El que falta, digamos. Que está habiendo por todos los sitios bastante movimiento, vamos. Que hay una oposición dentro de sus mismas filas. Claro. Y el otro tema que están indignados, que me habéis cortado un poco, es... el tema, por ejemplo, de la laicidad del Estado. Esto te lo voy a recordar yo. Hay muchos socialistas que están en contra del concordato, en contra de los privilegios que tiene la Iglesia. Y la ley que han hecho. Y encima, cuando ha venido ahora el Papa, como se ha permitido criticar a un Estado que es de los Estados occidentales el que más beneficios le da a la Iglesia. Y el que más dinero. Beneficios fiscales, dinero, donde hay más misas, más... que le mantiene los edificios. Como decíamos el otro día, no estamos en contra de la religión, que eso que quede claro. Cada uno tiene su religión particular. Pero que unos beneficios tan enormes para una Iglesia, pues bueno... Yo hablaría, por ejemplo, de la mezquita de Córdoba, hablaría de muchas cosas que ya no me va a dar tiempo porque habláis mucho. Ya he traído tres temas para poder estar tres programas. El tema es este, Pepe. Yo antes me gustaría lanzar una reflexión a nuestro radio oyente y ahora te dejo que cierre. El tema de que, bueno, ya sabéis las condenas de los gobiernos europeos cuando... algún activista del PSOE o del PP, como Yáñez del PSOE, va a Cuba con un visado de turista, monta un pollo y lo expulsan, ¿no? Buscando una provocación y una expulsión, y están tres o cuatro días hablando en los medios de comunicación y condenando al gobierno cubano, ¿no? Por hacer un dibujo, decir que aquí en este caso, pues el gobierno de Marruecos ha expulsado a observadores internacionales como el eurodiputado de Izquierda Unida, Willy Meyer, ha expulsado a diputados del Congreso de España, del PNV de Aralá, del PNV y de Aralá, y ha agredido a periodistas españoles y ha asesinado a un ciudadano español, de origen saharaui. A uno que tengamos conocimiento. Hay otro que está pidiendo español. Que los vengan a curarlo a España porque allí no tienen... Imagínense que en Cuba o en Venezuela pasará eso de que le pegaran a periodistas españoles. Que mataran a un español. Totalmente diferente. A los observadores y de que mataran a un español, ¿no? Sería una declaración de guerra prácticamente. Pero vamos, si es que la ministra de Asuntos Exteriores ¿Has visto como en sus morros ha salido el ministro de Asuntos Exteriores en una comparecencia pública criticando el periodismo español cuando ellos precisamente encarcelan a los periodistas y eso, y viene a criticar a los periodistas españoles y la ministra española ni le contestó? Cuando cualquier país, Francia, cualquier país esto que ha tenido colonias en África, lo primero que hubiera hecho España era retirar al embajador de Marruecos, como hizo Marruecos cuando iba ahí el rey a visitar Ceuta. Retiró al embajador porque era un insulto para ellos. Y ahora nosotros matan a españoles, expulsan a periodistas, los torturan y nada, dándole palmas, porque es que los intereses económicos que tiene España allí son superiores. Privan sobre lo demás. A la vida de la gente. Y para terminar, vamos a decir que se ha puesto en marcha una campaña para firmar por internet, demandarle a los europarlamentarios en el Parlamento Europeo, no se ve porque en el Parlamento Español es causa perdida, mientras está PSOE y PP juntos, para que intervenga el Parlamento Europeo. Esto se puede entrar en la página zarindependiente.org y a partir de ahí pues se puede hacer escribirle a los europarlamentarios un mensaje. Hay que decir que hay algunos europarlamentarios ya que han pedido que se le quite a Marruecos el estatus de socio preferente. Y es una de las cosas que se está estudiando. Por otra parte, decir que esto está aprobado por la Asociación Provincial y eso, a propuesta de Izquierda Unida, los grupos de Izquierda Unida municipales y las diputaciones, va a presentar en todos los ayuntamientos una moción para que todos los ayuntamientos se pronuncien en contra de los actos estos que está habiendo allí. Son las dos cosas que ahora mismo tenemos en marcha y también pues vamos a hacer un programa en la televisión comarcal dedicado al tema este seguramente la semana que viene. Uh-huh. Okay. Bueno, tenemos otro tema también, el de la ley electoral, lo dejamos ya para la semana que viene. Okay, no. El sábado 13 también se celebró aquí en Écija la jornada feminista en la sede de Izquierda Unida de Écija. Loli es responsable del área de mujeres en la Asamblea Local de Izquierda Unida y estuvo presente en la jornada y fue la encargada de presentarla. Y tengo datos, nosotros estuvimos en Madrid, pero tengo datos de que hubo en torno a 40 personas, ¿no? Loli, que la jornada se puede considerar sí. Un éxito importante, ¿no? Bueno, estamos muy satisfechos por el resultado de la jornada. Primero, porque hubo mucha asistencia, no solo de mujeres, también se ve que cada vez está cuajando más la idea de que el feminismo es cosa de hombres. Hubo hombres, no tantos como mujeres, pero hubo hombres. También hubo mucha gente joven y en estos momentos pensamos que era muy importante hacer estas jornadas, en estos momentos que la igualdad entre mujeres y hombres está sufriendo una amenaza muy importante, ¿no? Hay, ya sabemos, estos pseudos intelectuales como Juan Manuel de Prada, como decirlo por mí, El de la tele, ¿no? Intereconomía. Intereconomía, todos los días, Sánchez Dragó, toda esta gente. Y los demás miembros, como alguien ha dicho, de la familia Monster, que están arremetiendo contra las mujeres. Sabéis que, por ejemplo, en Murcia han quitado el Instituto de la Mujer, ahora han quitado el Ministerio de Igualdad, nos han metido en el Ministerio de Sanidad. En fin, aquí mismo, en Écija, había, cuando estaba Izquierda Unida, había una delegación de la mujer presidida por Carmen Martín y también está integrada en el Servicio de Igualdad y Bienestar Social. Entonces, hay un peligro de marcha atrás. Ahora, por ejemplo, hay también el PP está haciendo pinitos, igual que se apunta a la causa del Sáhara, está haciendo campañas por la igualdad. No sé qué igualdad nos van a, no sé por qué nos van a engañar ahora, cuando ellos siempre han estado en contra, ¿no? De, a pesar de, por ejemplo, de que el ministerio era el que menos gasto tenía. Han estado machacándolo todo el tiempo. Han estado machacándolo todo el tiempo. Han estado machacando, ridiculizando a las ministras y todo. Entonces, Es muy importante en este momento que la gente sepa lo que es el feminismo, porque nos hemos dado cuenta de que mucha gente no sabe lo que es, tiene unos conceptos erróneos, y de que establezcamos redes entre las mujeres y entre los hombres para seguir luchando por la igualdad. Y en ese sentido, las jornadas estas yo creo que fueron muy productivas. Vino una representante del Viso del Alcor, de una parlamentaria, Manoli Santos, de Izquierda Unida. Estuvo aquí una experta en género, Lola Bello, estuvo Belén Calderón. Y yo creo que mucha gente lo comentó después, que se le habían aclarado muchos conceptos. Espero que esto sirva también para que el día 25, el día internacional contra la violencia a las mujeres, especialmente este año que llevamos unas cifras catastróficas, ¿no? Llevamos más de 60 mujeres asesinadas, esto que no cesa, esta terrible lacra social, pues que vaya mucha gente a la manifestación, que sale del salón a las 7:30. Eso es muy importante. Yo creo que hoy, por ejemplo, ha llegado al colegio una cuestión que yo creo que se debe impulsar aquí, lo dije en el Consejo Local de Mujeres, un escrito del Ayuntamiento de Fuente Palmera llamando a, desde la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Fuente Palmera, llamando a participar en la manifestación que hay en Fuente Palmera. O sea, que las delegaciones son competentes pues para llamar a los ciudadanos a que, bueno, pues en este caso tan importante. Y esta tarde lo hemos tenido en la reunión que hemos tenido allí de las maestras, de los maestros que estamos allí en el colegio. Y vamos, lo he dicho, que nosotros se lo repartimos a los padres y que, hombre, si un asunto que causa al año 60 víctimas, que son más, bueno, ¿qué pasa? No nos vamos a manifestar, vamos a decir, bueno, es que es una manifestación. Pues sí, es una manifestación y hay que manifestarse, claro que claro. Sí. U otras medidas que hubiera que tomar, vamos. Y de la jornada. Estuviste también, Paco. Bueno, la jornada, hombre, destacar lo que ha dicho Lola, ¿no? Primero la participación, evidentemente femenina, pero también masculina, que también estuvimos en un importante número, no tanto como las mujeres que acudieron, pero sobre todo yo destacaría el contenido de las mismas, ¿no? O sea, que las ponentes, por ejemplo, de una preparación elevadísima y sobre todo una serie de conceptos que a menudo no se nos pasan por delante ni de la imaginación ni de nuestro conocimiento, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? En el tipo de las relaciones, en el tipo de, bueno, yo no me acuerdo exactamente todas las cosas, Lola lo sabrá mejor, pero que eso fue muy importante, ¿no? O sea, yo lo que sí me gustaría es que este tipo de jornadas y sobre todo de conocimientos que a menudo no se nos ocurre pensar en ellos ni siquiera, ¿no? A los hombres que a lo mejor decimos que no somos ni machistas ni tal, pero hay conceptos e ideas que ni siquiera te las planteas, ¿no? Entonces yo me gustaría que Lola un día y toda la gente que está metida en el tema, ese tipo de ideas, ese tipo de reuniones sean más masivas en el sentido de que puedan llegar a la gente, ¿no? Porque de verdad yo creo que estas son las cosas que cambian la mentalidad de la gente, ¿no? La mentalidad de la gente no se cambia con leyes. Con leyes se para a la gente y con las leyes son necesarias, pero las mentalidades, eso cuesta mucho trabajo cambiarlo, ¿no? Y jornadas como la que tuvimos el sábado aquí en la sede de Izquierda Unida son las que de verdad ayudan a pensar a la gente, ¿no? Y eso es difícil, yo por eso lo veo tan necesario, ¿no? Que lo yo me quedo adelante. Dentro de muchas ideas, pero dos ideas. Una es que para los ciudadanos sepan que el feminismo es un movimiento que lucha precisamente por la igualdad entre hombres y mujeres, una idea. Y segunda idea, que las mujeres, que la Manoli Santos insistió mucho, que las mujeres tienen que estar presentes en las cosas para hacer posible las políticas de igualdad y las políticas feministas, ¿no? La participación es necesaria, ¿no? Un dato sobre la participación de mujeres en política, no quería dar a conocer también que el fin de semana se celebraron en Grecia elecciones regionales y que el KKR, el Partido Comunista Griego, se ha consolidado como tercera fuerza política en Grecia, con más del 11% de los votos. Un partido leninista cuyo secretaria general es pues, una mujer, ¿no? Aleka Papariga, ¿no? Y un partido importante en Grecia, el Partido Comunista Griego, y que cuenta como máximo dirigente con una mujer, ¿no? La importancia de que la mujer participe en política también para transformar desde el otro día se resaltó precisamente es fundamental. Exactamente. Es que si no participa, es como en todas las cosas, la, las transformaciones, como ha dicho Benítez, no se hacen con leyes ni nada, se las tiene que hacer la ciudadanía. Uh-huh. Y si las mujeres pues no están en los puestos de responsabilidad, en los claro. puestos donde se cuecen, sí, es muy bonito, se hacen muchas declaraciones, nos manifestamos un día, quedamos muy bien. Esto es como el que da una limosna. Yo ya he cumplido con mi conciencia, uh-huh. pues estoy igual. Hay que estar en las instituciones, en los sitios donde uh-huh. se cambian las cosas de real. Y por eso es muy importante que las mujeres cada vez se integren más en las cosas. Y además del trabajo, yo lo digo porque voy a algunos consejos escolares y eso, además del trabajo, de educarnos a los hombres, porque eso es como, aunque no nos guste la Semana Santa, si escucho una saeta, pues te llega, porque es lo que hemos mamado aquí, pues el machismo es lo que se ha mamado en la educación y en todo. No solo los hombres, también las mujeres. Y tú ves muchas veces que en el consejo, bueno, yo tengo los consejos escolares que voy a hacer otros, que algunas mujeres piden actividades para las niñas, que aprendan a coser y vamos a hacer estas actividades. Entonces, tenemos, es que lo fundamental que te he dicho, muchas jornadas, mucha formación, para que vean que no es un enfrentamiento de hombres y mujeres, ni historias de estas, que el tema es educar a que hombres y mujeres no existen, lo que existen son personas. Es con que... los mismos derechos, con las mismas obligaciones, con que tengan todo lo mismo esto. Lo decíamos, por eso es muy importante esta jornada. Lo decíamos el otro día, es que las mujeres también somos víctimas de un sistema patriarcal. Claro, efectivamente. Es que... Y los hombres, Lola, también se apunta de que los hombres también somos víctimas de ese también sistema. También, todos, todos, he dicho, hombres y mujeres. Un esto, sistema esto, patriarcal, pero... Muchísimos siglos machacando lo mismo. Bueno, pero lo importante es que ya la palabra feminismo no asusta, la gente ya se va aclarando con las cosas y es importante que, aunque parezca que hemos conseguido la igualdad, que nada más lejos, la brecha salarial, por ejemplo, entre hombres y mujeres es enorme, no voy a dar cifras porque da igual, todo el mundo lo sabe, la crisis se ha cebado sobre todo en las mujeres aquí y si hablamos de otros países no digamos nada ya, porque te mueres, ¿no? Hoy, por ejemplo, comentaba Belén que en el Congo... En el Congo las mujeres, hay mujeres que todos los días se tienen que subir a los árboles de noche, esconderse en el bosque para que no las violen, todos los días, no duermen en su casa. Bueno, y muchas cosas más, ¿no? Pero es que a mí lo que me preocupa es que demos una marcha atrás ahora, ¿eh? Porque es que estamos tan amenazadas y tan... Tan amenazadas, quiero decir, bueno, entre comillas, ¿no? De, bueno, aparte de las víctimas que hay de violencia, de, por ejemplo, de el Consejo Local de las Mujeres, del Consejo Regional de las Mujeres de Madrid también va a desaparecer. Pero es el ataque que hay ahora mismo de la derecha a todo. A todo lo que a los trabajadores, a las mujeres, a la juventud, a la solidaridad. A la solidaridad. Es que España está ahora en niveles, vamos a llegar a los niveles de los años de los claro. últimos años de Franco y todo eso, Pepe, te interrumpo, es lo que es el ataque que hay ahora, aparecería totalmente como superfluo, como secundario. Precisamente en un momento en los que estamos. Pero no es superfluo. Lo quieren hacer superfluo. Se puede presentar como superfluo. Es decir, las ayudas a la cooperación, que si las mujeres patatín, que todo eso ahora mismo puede pasar a un segundo plano, porque ante mucha gente, es lo que hemos dicho antes del PP, se puede presentar como una cosa secundaria o superflua que nos la podemos permitir en ciertos momentos, pero que ahora estamos a lo que estamos, que es a salvar el pan de cada familia. Y que todas esas cosas que no es cierto. Te las van a presentar como secundarias. No estamos cierto. En un momento de peligro, como ha dicho Lola anteriormente. Claro, estamos en un momento de peligro, pero porque es que hay un ataque que yo me río de los que critican a los talibanes. Es que la mezquita de Córdoba, que antes dijo Loli, siempre ha sido la mezquita de Córdoba, hasta los tiempos de Franco. Y ahora es la catedral. Y ahora quiere que sea la catedral de Córdoba. El atentado que ha hecho el Papa, que no se lo ocurre, en Inglaterra no ha tenido lo que hay que tener de decirlo. Y aquí ha venido y ha atentado contra los derechos de las mujeres, contra el derecho a abortar. Que parece que cuando se habla del derecho a abortar es que las mujeres tienen que abortar por cojones. Y es un derecho, para que lo coja el que quiera. Y el que no lo quiera, que no lo coja. Y es el atentado que hay con 20.000 derechos individuales, de derechos de laborales. Los atentados que estamos viendo hace 8 o 10 años, tú te ibas al desempleo y con un año de trabajo tenías un año de desempleo. Ya vamos por 4 meses. Y ahora ya, en lo último del Griñán, ya no vamos a ser desempleados, vamos a ser ofertantes de trabajo. ¿Qué trabajo voy a ofertar si no hay trabajo? ¿Qué voy a ofertar? Y es un atentado de derecha, ahora mismo, ahora, y los partidos que teóricamente deben de ser de izquierda, como el PSOE, que Zapatero empezó muy fuerte con la ley religiosa, con los matrimonios entre gays, homosexuales, con eso, se ha bajado el pantalón con nada que el capital le ha apretado un poco las tuercas, y como bien ha dicho Loli, lleva el PP diciendo que hay que recortar ministerios. El primer ministro, no ha recortado ministerio, ha quitado un ministerio. El de la igualdad. La igualdad. Precisamente el que menos gasto ocasiones y uno de los problemas más grandes que hay en España, que son los atentados que está habiendo contra las mujeres. Porque, vamos, no es que sea una minucia, porque son 68 o 69 muertos, pero es una minucia en comparación con las miles de mujeres que viven torturadas. Las muertas en vida, que llamamos. Efectivamente, porque las 68, a esas mujeres del principio que se le acaba el problema, prácticamente. Pero en España hay miles de mujeres que viven torturadas. Torturadas. Sí, sí. Y eso es lo que hay que defender. Ahí, lo que están vivos. Según los datos que tengo yo, hay 361 denuncias diarias hubo en el primer semestre de este año. Y el 80% de las denuncias se hacen a través de terceras personas. Sí, sí, es decir, sí, que ni se atreven las criaturas. Hablamos también el otro día. Bueno, es que esto da para mucho tema, ¿no? Del micromachismo, de cómo de 20.000 están cosas. El 80% lo hacen la familia o los amigos, que ellas no se atreven ni a denunciar. El ataque a la educación, otra vez, es que con la educación religiosa, que la educación religiosa siempre ha sido machista. Siempre, pues el ataque que está habiendo contra la educación. ¿Por qué tienen este ataque tan grande contra la educación para la ciudadanía? Porque no quieren que la gente se formen en valores, que no quieren formar los valores de hace 40 años otra vez. El ataque a la sanidad pública. Es que ahora mismo España está sufriendo un ataque que nos vamos a poner en los niveles de los últimos años del franquismo. En el año 60 y tanto, cuando el boom del franquismo, los trabajadores tenían más derechos que ahora. Un trabajador fijo en aquella fecha era fijo. Hoy un trabajador fijo no es fijo. Eso es mentira. No, no. Porque yo le pago 20 días por año y ya está en la calle. Sí. Es decir, entonces, y esto es que hay que frenar. Hay que frenar todos los ataques estos, vamos. Bien, bueno, compañeros y compañeras de tertulia, estamos ya bastante por encima de nuestro tiempo. Hemos dedicado 30 minutos al tema del presupuesto y 20 minutos al Sahara y a la jornada feminista. Yo ya por mi parte agradeceros la presencia en la tertulia y bueno, dejar a Loli ya, como ha sido el último tema de la jornada feminista, que cierre el programa y emplazar a nuestro radio oyente al próximo lunes. Bueno, yo quiero agradeceros que me hayáis invitado y quiero hacer un llamamiento, como dije antes, a que la gente asista a los actos que se hacen en Écija, que han sido coordinados por el Consejo Municipal de las Mujeres para conmemorar el día 25 de noviembre, que precisamente este año se conmemora el 50 aniversario del asesinato de las hermanas Mirabal de Santo Domingo, de la República Dominicana, que fueron asesinadas por el dictador Leónidas Trujillo. Y invitarles a que vayan el día 25 a las 7:30 al salón. Allí se leerá un manifiesto y se hará una manifestación. Y que asista todo el mundo, hombres y mujeres, por supuesto. Muy bien. Bien, pues ya con esto pues cerramos el programa. También felicitarte, Loli, porque cumplís años, ¿no? Cumplís años, 100 programas de... 100 programas, de sí, vamos a cumplir. Aquí en la 93.4, 100 programas. Y nada, decir que el próximo lunes volvemos con más tertulia. Así que buenas noches y hasta el próximo lunes. Buenas noches. Si me corro no hablará de brillo, no te acabas ni más. Todos los lunes a las 10 de la noche. Aquí en el 93.4 de tu dial tienes la tertulia. Con toda la actualidad de nuestro municipio.